seguimos acá en Sábados a Full con toda la familia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás pasándola bien? Muy bien. ¿Casi en tu mejor momento? Casi mi mejor momento. Tenemos un gran programa para todos. Un gran programa. ¿Y qué tenés ganas de hacer? ¡Jugar con la familia! Yeah. No, pero no iba a eso. Ahora tenemos un poco de música, un informe musical sobre la banda. La banda que hizo explotar al under en todo el mundo. Un informe sobre Excrementor. Mucho se ha hablado de esta mítica banda que mezclaba ultra high metal con grindcore y amarcore, pero poco es lo que se sabe en realidad. Se trata de los polémicos Excrementor. Casi nadie ha dicho con certeza de dónde eran originarios, y la excusa fue siempre que la ciudad y el país eran muy difíciles de pronunciar. La ciudad que los vio nacer y morir, además de reproducirse y dormir, es Foco, en el país Stadork Strakorn, en Barch, Stadonk, Estados Umbrinkros, Estados Undirkos, Estados Unigros, de veras que era impronunciable. En fin, lo cierto es que esta banda nació en 1981 y duró hasta 1982. En su corta carrera cosecharon 45 discos, 45 ejemplares, pero todos distintos, lo que provocaba que sus 45 seguidores siempre pidieran temas que el resto de la concurrencia no conocía, por no repetirse de ejemplar a ejemplar. Hoy muchos se preguntan qué ha sido de ellos. ¿Qué ha sido de ellos? Nosotros lo sabemos. 20 de ellos fueron vendidos en bateas de usados a lo largo de la década de los 90. Los 25 restantes han sido enterrados como este, el secreto mejor guardado de la música pesada. ¿Ustedes, chicos, trabajan acá? No. Sí. Ah, sí. Sí. ¿Y a qué se dedican? Yo soy plomo, ¿eh? Yo también soy mecánico, además de plomo. ¿Y son fanáticos de Excrementor? ¿Hace cuánto que los siguen? Toda la vida. 17 años. Sí. Pero la banda duró un año solo. Y ¿cómo lo siguieron 17 años? Y es que es así, la pasión se sigue a todos lados. No se explica, así que no me preguntes por qué no te lo explico. Bueno, disculpa. No, que disculpa un choto, ¿eh? ¿Qué es lo que le gustaba más de Excrementor? Las letras. ¿Se acuerdan de alguna en particular que cuando la hayan escuchado hayan flasheado? Sí, igual yo flasheo con todas, claro. Pero más que todo, flasheo con la de Volgordor y Stongor Moss. Stongormorzos 2. Pero la versión que está con el Puma barítono, ¿viste? Esa es la mejor. La que cantaron con el bitecladista de Morgoth Arlarga. El que no tiene manos. Ese. Y toca con escobas de metal. Ahora, ¿me pueden cantar un poquito de esa canción? ¿Cuál? ¿Borgodordo? ¿Borgodordo? Decía sí. Algo así como... Estas letras con tanto compromiso político, ¿ustedes se sienten identificados con esa postura política normal? Total. Sí, es que si vos estás con la banda, estás en todo. Estás con todo, con toda la ideología. O estás o no estás. O sea, o sumás o restás. Eran unos regenerados esto de la banda. ¿Cómo le van a poner a una banda así con el nombre? Caca se llamaban. ¿Cómo se llamaban? Mierda se llamaban. Hacían un quilombo cuando venían a tocar acá que no se podía. Señora, ¿usted trabaja acá? ¿Acá dónde? En este local. Sí, ya trabajaba cuando era antes. Y cuando venían a tocar esto de esta banda, Caca, se llenaba de gordos, vestidos de negro. Era un quilombo, siempre terminaba las patadas, a veces había incendios, se tiraban pedos. Era un quilombo esto. Siempre fueron así medio, ¿viste? Nunca se supieron los nombres de los integrantes de la banda ni su destino. 5 O'Clock estudiaba ingeniería ambiental y es recordado por comer corderos en el escenario. Claro que siempre los pedía bien cocidos porque no le gustaba la carne a punto. Hoy se dice que es el presidente de Irán. Por otro lado estaba Darkaholic, bajista del grupo, buscado por la policía por estar acusado de comer niños, aunque nunca se pudo comprobar. Y sobre lo que él dijo en una de las pocas entrevistas que hay hechas, que comprobar no perdés nada. ¿Qué creen que pasó con Excremento después de su separación? Ustedes... Yo no me hace mal hablar de eso. Hablame. Pero... Igual si querés hablamos. Sí, sí. Porque... O sea, no, bueno, si van a poner mal, no. No, pero a nosotros nos gusta que nos haga mal. Sí. Exacto. ¿Eras parte del sentimiento excrementoriano? Sí. No, se pelearon entre ellos. Sí, más que nada, o sea, ellos se pelean. Y un día deciden hacer el retiro, que ya sabemos todos, el retiro espiritual. Sí. Se van a la laguna, ¿viste? Ahí a los ¿dónde pantanos. Iban siempre? Ellos iban a una casa que tenían en los pantanos de Brea. Que eran de la tía. Sí. Entonces iban ahí en una camioneta, una combi. Hacían rituales, llevaban unos chanchos. Ellos tenían, viste, a ellos les gustaba el sado. Y entonces iban sado. Sí, llevaban unos chinchos y hacían un sado. Y ellos antes además tocaban sin púa. Claro, recagaron el estilo. Sí, se sacaban un diente para acá, recitar y tocar así. Por eso duró poco la banda, porque no pudo cantar más el cantante. Claro. Pero, y que más que nada por eso, ¿viste? Igual el cantante cantaba mejor sin los dientes, ¿eh? Porque salían mejor las cosas. Pero bueno, cuando ellos vuelven de ese retiro de los pantanos de Brea, se les da vuelta la combi, ¿viste? La historia que todos conocemos. Que empiezan a ir para otro lado. Se da vuelta la combi y mueren todos. Claro. Ah, vos sabés lo que pasó. Sí, todos. Se murieron todos. Sí. Están todos muertos. Ah, porque claro, a mí me faltaba eso para el informe, claro. Que había pasado. Y ellos habían dejado en el testamento que si se morían todos, que no los cremen ni que los entierren, ¿viste? No, además pidieron que no los resucitaran también. No, claro, que los tiraran a los pantanos de Brea. Y ahí están. Ah, en los están pantanos ahí. De Brea. Luego está el más duro de todos, Lovecraft, cantante de la banda, quien vivía con sus padres pero no hacía la tarea. Él, luego de la pelea que terminó disolviendo esta controvertida agrupación, se dedicó a delinquir para conseguir alojamiento y comida en las cárceles. Y por último, el baterista ciego, Cristóbal, quien se inyectaba heroína mezclada con hachís, con un instrumento para tatuar, con lo cual pronto tuvo todo el cuerpo tatuado y ni un centímetro de su alma sano. Hoy, además de alguna entrevista perdida, un par de discos dando vueltas y alguno de sus ex fanáticos también, solo queda el recuerdo de lo que se puede llamar uno de sus hits, el cual tocaron en todos los 23 shows que dieron en su carrera. A continuación, la letra de este tema de esta banda de Oculto. El tema se llama Work. Gorge. Work. Aya. We are work, work. Iba mucha gente cada tanto a rendirle culto. Nosotros vamos a rendir culto una vez cada dos meses. Tenemos un ritual, sí. Es ir nosotros dos, nos paramos en el borde del pantano, nos damos vuelta, nos bajamos los pantalones y hacemos caca en el pantano de Brea, excrementamos en el pantano. Así lo hubiesen querido ellos, de hecho así lo querían. Así que bueno. Igual hay muchas leyendas, se dicen muchas boludeces, sí. ¿No? Hay mucho pelotudo. Garca dando vueltas. Hay mucho pelotudo. Hay mucho mito. Mucho vómito también en el pantano. Y palmito ya tenemos los sándwiches. Además, viste así estos que... pelotudos, viste el ex bajista de excremento, el que se fue antes. Que formó su propia banda, B6. Ese es un bucapleito. Es el que se murió antes. Se quiere llevar la teca. Es un porro, viste, porque toca con su banda B6 con Árbol de Levas a la cabeza. Y la verdad que es un hijo de puta, porque hace temas de amor. Y los excrementos nunca hicieron temas de amor, hicieron temas de muerte y de odio, que es lo único que importa. ¿Venían gordos? ¿Usted dice que vio gordos entrar a los recitales de excremento con grasa? Y sí, con grasa y no le digo qué más. Le digo que he visto cosas, que he visto liposucciones en vivo y después tiraban la grasa al público. Era Estaban todos desviados, todos depravados. Es verdad la leyenda que juntaban y juntaban, usted sabe lo que yo le quiero decir, ¿no? Juntaban para poder cagar en el recital los gordos, que por eso estaban tan gordos. Sí, no me quiero ni acordar después. Yo en esa época limpiaba el local y me quedaba después de los recitales y era una mierda. Entre tantas leyendas y mitologías, se dice que los excrementos tenían una mascota, sí, que se llamaba Pupi. Sí, que era un caniche, ¿es verdad? Sí, es verdad. Sí. Una vez lo porque ellos lo tiraban al público. Lo sodomizaban, además. Sí, y la gente lo... Por eso era medio Pupi. Lo ponían en un trajecito de cuero que tenía con un cierre. Y lo cerraban todo el traje y le cerraban las pelotas con el traje, con el cierre. Cierre de esos gruesos que venían antes de metal. Y lo tiraban a la gente y la gente lo empezaba a pasar así por arriba a Pupi. Y un día fue hasta el fondo y no volvió más. No sé, ¿sabes? Para mí que se lo rechorearon. ¿Vos decís que transó? No sé, pero hay, había... Se transó había mucho guacho yendo a ver a Excremento en la última etapa. ¿Careta? Sobre todo la última etapa que se hizo más comercial. Pero que cuando empezaban a vender licuadoras en el escenario. Sí. Paraban para vender escaleras. Igual nosotros lo seguimos de siempre. Y no nos va esa. No. Bueno, Coti, Toto. Sí. Un gustazo. No, para nosotros. Y nada, queremos que quede en la memoria de todos lo que nos dejaron los Excrementor. No nos olvidemos que ellos fueron los primeros. Fueron los que marcaron el camino. Exactamente. Fueron los primeros, fueron la punta de lanza de este movimiento que hoy ya no existe más. Bueno, ya, cállense. Excremento. Terminaron en el pantano de Brea, como hubiese querido todo vikingo de ley. La puta madre. La puta madre. Le van todos al Valhalla. Bueno, muy interesante el informe realmente. Seguimos con más mano a mano con el golf. Y para el próximo bloque les dejo una inquietud. Un informe especial que estaremos disfrutando. Los Cádiz. ¿Un mal necesario? Ya volvemos. Muchas gracias.